hay compañeros que denuncian que los ha parado la policía en retenes en La Plata, viniendo para acá, micros. Nos cuentan que vienen micros del Gran Buenos Aires y de La Plata, por ejemplo, trabajadores de Astillero van a venir en 15 colectivos hacia aquí, o sea que esta movilización va a ser multitudinaria. Nosotros llamamos a todos los trabajadores, la CGT ha convocado finalmente a este paro después de tantas vueltas y de desinformar a los trabajadores. A las 12 comienza el paro, así que nosotros llamamos a todos los trabajadores a asistir a la movilización, que tiene que ser contundente para expresar el rechazo popular a esta medida.